Hola, ¿te imaginas hacer un viaje en el tiempo? Pues eso es lo que te propongo hoy, recorrer la historia de la humanidad a través de los inventos. Vamos a ver cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas, desde las primeras herramientas de piedra hasta los teléfonos inteligentes. Prepárate, porque el viaje comienza ahora.